Quiero acostarme con tu hija. Yo sé que a ti no te da risa, pero ya no es una niña, ahora es una mujercita. Su edad a mí qué me importa, ya está bien madurita. Para ti será chiquita, pero ella será mía. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija, yo sé que a ti te molesta, yo sé que eso te enoja, pero a ella no le importa, ya es una chica adulta y es toda una dulzura, tiene que explorar su lujuria, por eso ella ya no es tuya. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Voy a acostarme con tu hija. Quiero hacérselo a tu hija. Voy a embarazar a tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. Quiero acostarme con tu hija. No me importa. No eres lo bastante bueno para mi hija y no te quiero cerca de ella. Fin de la historia. ¿Y si me das una oportunidad?